Hola, muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Esto es Jazz, Rock and Blues. Que como todos los viernes llega hasta ustedes a través de la sintonía de Radio Tejina, en la FM 103.6. Que como todos ustedes saben, es una emisora de la agrupación cultural San Sebastián. Y como cada viernes, con la intención de hacerles pasar un buen rato durante las próximas dos horas. Si quieren acompañarnos, tendrán el gusto, el placer de escuchar el último trabajo del bajista canadiense Alain Caron. Y para contraponer a un bajista refutado ya desde mucho tiempo, de muchas grabaciones, vamos a contraponerlo contra una joven que se llama Robin Bramlett, que también toca el bajo y que tiene su disco de debut, del que escucharemos un par de temitas. En el campo de blues también estamos de estreno, en este caso del señor Bill Homans, que así pocos le conocerán, pero si digo Watermelon Slim, seguro que la gran mayoría. La primera parte la cerraremos con un grupo que se llama Trampled Underfoot, que bueno, recordarán ustedes que era un tema de Led Zeppelin. Vale la pena escucharle. También tenemos a Michael Pine, Brunelli, Chamber, es decir, CAV, fenomenales. Kirk Fletcher con su guitarra haciendo buen blues. Y reviviremos momentos fenomenales de aquel G3 formado por Eric Johnson, Steve Bay y Joe Satriani. Otro nuevo grupo, un chavalín joven que se llama Zach Day. Buddy Guy y Junior Whale juntitos. Y cerraremos con The Winner Dogs, un super trío que lo dejo para cerrar el programa, que ya verán ustedes, disfrutarán con ello un buen rock duro. Como les decía, último trabajo de Alain Caron hoy para abrir esta edición de Jazz, Rock and Blues. Se titula Multiple Face. En el bajo, como siempre, Alain Caron; a la guitarra, Pierre Cote; en los teclados, John Ronnie; y en la batería y percusión, Damien Smith. El tema, por cierto, se llama Slick Sif. Yeah. Trabajo excepcional, como casi siempre, a nivel compositivo, pero no sé si estarán ustedes conmigo. En mi opinión, en la producción el sonido deja un tanto que desear. Recuerden aquel Rhythm and Jazz del año 95, al siguiente, el Play del año 97, espectaculares, tanto como sus composiciones como el sonido. Sin embargo, en este, para mí el sonido deja un poco que desear, insisto. Otro de los temas que vienen en este nuevo disco de Alain Caron es este que está sonando ya, Sphinx. We'll be right back. Muy característico de Alain Caron. 10 grabaciones hizo con Giuseppe, su grupo también canadiense, y este, si no estoy equivocado, es su noveno trabajo en solitario, ya que les repito el título genérico: Multiple Face. Este Este tema lleva por título The Lost Foot. Thank you. Alain Caron, uno de los magos de las cuatro cuerdas. Bueno, lo de las cuatro cuerdas va a haber que irlo cambiando, porque en este último Festival Internacional de Jazz de Canarias, el del año pasado, recuerdo ver al gran Melvin Lee Davis con un bajo de siete cuerdas, que el mástil era impresionantemente ancho. Por lo tanto, lo de cuatro cuerdas va quedando un tanto anticuado ya. Bien, es verdad que en lo que sí es un maestro es en el bajo frilled, es decir, en el bajo sin traste. Bueno, último tema ya de este nuevo disco de Alain Caron, que acaba de salir al mercado. En esta ocasión se titula Canúa. Les recuerdo, Alain Caron, lógicamente, al bajo, en la guitarra Pierre Coté, en los teclados John Rooney y Damien Smith en la batería y percusión. yo creo que ha valido la pena esperar 3 años por el nuevo trabajo de Alain Caron, ¿verdad? Bueno, es una jovencita que se llama Robin Bramlett. No es muy común una mujer tocando el bajo, así como la podemos encontrar tocando guitarra, teclados, percusión incluso. Pero en el mundo del jazz, tanto en la batería como en el bajo, no es nada corriente. Pues bueno, Robin Bramlett se ha atrevido a hacer un trabajo. Este es su primer trabajo. Se titula This Is My Life. Está recién editado y bueno, pues tiene buenos acompañantes que hacen que su música pues resulte grata al oído. Una mezcla de jazz, rhythm and blues, neo soul, funk, para los que gusten de etiquetas. Esto se llama Square Beats, es el tema que abre el disco. Agradable sonido el de Robin Bramlett, del disco que está estrenando su primer trabajo, This Is My Life. Estaba un tanto despistado con los papeles por acá. Este otro tema se titula Still Your Heart. Aquí se acompaña del guitarrista Katie Kat Dyson, y les comentaba antes que estaba bien acompañada. Juzguen ustedes mismos. En el saxo, en alguno de los temas, está Darren Goldston. La violinista Karen Briggs interviene en otro de los temas. Janet Harris, la saxofonista, también. Y la teclista Gail Johnson. Un disquito, como digo, muy, muy agradable. Robin Bramlett, This Is My Life. Robin Bramlett, el disco de debut de esta joven bajista norteamericana. Bueno, vamos a continuar ahora con algo de blues. El señor Watermelon Slim, que con estos calores, la verdad, una sandía, aunque sea finita, fresquita, estaría fenomenal. Se ha traído al estudio, bueno, todo el corral, ya oían ese gallo. Watermelon Slim and the Worker es un hombre... con una historia un tanto particular. Saben ustedes que ha sido camionero, también ex veterano de la guerra de Vietnam, cosas que siempre ha tenido presente en sus canciones. Pero bueno, vamos a la música. El nuevo disco Bull Goose Rooster, que es el tema que estamos escuchando. Watermelon Slim, un hombre que ha estado vinculado a John Lee Hooker, a Robert Cray, a Champion Jack Dupree, a Bonnie Wright, en fin, a grandes del blues. Otro de los temas de su nuevo trabajo, en este caso, se llama Blue Freightliner. I got a blue freight liner rolling on down the line. Watermelon Slim, su último trabajo. Un hombre que canta, toca la armónica, la guitarra eléctrica y acústica, el dobro, la slide guitar, en fin, y además es productor de sus propios discos. En este caso, coproductor, porque el productor es Chris Hardwick. Este otro de los temas que aparecen en este último disco recién editado, el Bull Goose Rooster, que estamos degustando esta noche, se titula I'm a King Bee. Oh, I'm a king bee, buzzing around your hive. We can make honey, darling, if you let me come inside. Young and able to buzz all night long. Young and able to buzz all night long. And if you hear that buzzing, stinging's going on. I'm a king bee, want you to be my queen. I'm a king bee, I want you to be my queen. We can make honey like no two bees you ever seen. Watermelon Slim, o Bill Homans, que es como realmente se llama este camionero blanco con voz de negro, indudablemente. Watermelon Slim, que se acompaña de Michael Newberry en la batería, en el bajo está Cliff Belcher y en la guitarra eléctrica también Ronnie McMullen. Para terminar la audición de este nuevo disco de Watermelon Slim, vamos con este último tema titulado Tomorrow Night. Dejamos esta nueva grabación de Watermelon Slim para adentrarnos en un nuevo grupo que yo acabo de descubrir, a pesar de que es su cuarto trabajo, y lo descubrí a través de Watermelon Slim, porque esta chica que canta, Danielle Sevelen, participaba en ese disco. Ellos se llama Trample Underfoot, que como les decía antes en la presentación, es el título de un tema que aparece en el disco de Led Zeppelin, Physical Graffiti, ¿recuerdan? Bueno, pues ellos, una banda, digamos, familiar, Danielle Sevelen está, canta y toca el bajo, en la guitarra Nick Sevelen y en la batería Chris Sevelen. A ellos se le une Tony Brunagel, que aparte del productor también toca algún instrumento por ahí que ahora mismo no recuerdo, y además trajo también para sí, para el grupo, a Mike Finnegan a tocar los teclados. Brunagel toca la percusión. Esto es un blues en toda regla que se llama It's a Man's, Man's, Man's World. Con este tema nos vamos a publicidad y volvemos de inmediato. To carry that heavy load, I made the electrolyte to take us out of the dark, and made the bowl for the water. Bueno, y aquí seguimos en la segunda hora. Vamos con el disco de Cap, el Cap 4. Ellos son Tony McAlpine, Bunny Brunel, Brian Auger, Patrice Rassen y Dennis Chamber. Todo un temazo. Esto se titula Didi. Thank you. Ya ven, virtuosismo a raudales. Vamos con otro tema del disco que estamos estrenando hoy también aquí, de este grupo llamado Trample Underfoot. Ya saben, esos tres hermanos, Daniel, Nick y Chris Snevelen, que junto a Mike Finnegan en los teclados y Tony Brunagel, que aparte de producirles el disco también toca la percusión, pues nos traen este Badlands recién editado. Un grupo que, como les decía en la primera hora, estoy descubriendo y vale, me da la impresión de que vale realmente la pena. La voz en concreto de Daniel Snevelen lo merece. Esto se llama Dark of the Night. Broken dreams, solutions on the nurse, problems busting out at the seams. But there'll come a time we can make things right and make it through the dark of the night. Heaven and hell never come together, staying at a one. Trample Underfoot, un grupo para no olvidar. Bueno, y vamos con otro nuevo disco, otro nuevo guitarrista que presenta trabajo. Se llama Zach Day y su grupo Los Full Throttle. Ellos acaban de editar en este 2013 un disco titulado Deeper Thales Blue, del que vamos a extraer este tema, un blues muy conocido de Gary Moore, el Midnight Blues. El guitarrista es Zack Day y el vocalista Jerry Day, que si no estoy equivocado es el padre del guitarrista. Midnight Blues en la versión de Zack Day. From the morning light. Don't know what to do. I've got those midnight blues. When the shadows fall, I feel the night closing. Must be so. Black Day and Full Throttle, un grupo al que habrá que seguirle la pista, oído lo que hemos oído. Bueno, traemos de nuevo al programa a este guitarrista Kirk Fletcher y vamos a escuchar dos de los temas que aparecen en su disco, que creo que es el último publicado hasta el momento, del 2010, titulado genéricamente My Turn. Ahí este hombre que pasó por nada más y nada menos que los Fabulous Thunderbirds nos hace este tema, un blues compuesto por él, este que estamos escuchando, Blues for Anton, Kirk Fletcher. Kirk Fletcher, que en esta grabación, en este My Turn, cuenta con la colaboración de un gran guitarrista también como es Michael Landau. También hay que decir que en la batería está Gary Novak y en el bajo Travis Carlton. No en todos los temas, pero en algunos de ellos sí que colaboran. Michael Landau en todo. También en este que está sonando ya otra composición del propio Fletcher, el medio Stomp, se llama Kirk Fletcher. We'll be right back. Kirk Fletcher sonando hoy en Jazz, Rock and Blues. Y ahora, ya que estamos blueserillos, pues vamos a traer a dos de los grandes y además en directo, como están escuchando ya por esos aplausos, Buddy Guy y Junior Wells. Esto está comprendido, esta grabación, dentro de un recopilatorio que ha editado o editó en el año 90 el sello Blind Pig, que saben ustedes que, bueno, cualquier cosa que se encuentren de este sello discográfico, cómprenlo, porque es garantía de calidad. Como digo, Buddy Guy y Junior Wells, con un tema muy, muy conocido, seguro por todos ustedes, Missing with the Kid. Buddy Guy a la guitarra y cantando, y Junior Wells en la armónica. Geniales, como siempre. Bueno, ya que estamos de recuerdo, vamos con un álbum que en el 96 fue todo un descubrimiento. Aquel famoso G3, en el que participaban juntos tres magos de la guitarra, como son Eric Johnson, Steve Vai y Joe Satriani, todos de la mano de Satriani. Uno de los temas que interpretaron en aquella grabación en directo grabada en el año 96 es este Manhattan de Eric Johnson, ejecutada por él mismo, acompañado de los teclados de Stephen Barber, en el bajo por Roscoe Beck y Brannon Temple en la batería. Eric Johnson, Manhattan. Thank you. Eric Johnson, guitarrista fino, delicado, meticuloso, donde los hay, indudablemente uno de los grandes. Y aquí tenemos a otro de los grandes, Steve Vai, guitarrista durante tiempo del gran Frank Zappa, que decía que él lo tenía, que los solos difíciles los hacía él, Frank Zappa. Ahora los imposibles los hacía Steve Vai. Aquí está acompañado de Mike Kennelly en las guitarras y teclados, al bajo Philip Vine y en la batería Mike Mangini. Steve Vai, el tema conocido, una composición suya de The Attitude Song, Steve Vai. el gran Steve Vai, que pareciera que las manos son una extensión de su guitarra, incluso su mente. Han llegado a un grado de tecnicismo tal, vamos, insuperable, diría yo. Tanto Steve Vai como quien va a sonar a continuación, Joe Satriani. Yo no sé, estoy seguro que son los dos mejores. ¿Quién es mejor que quién? En fin, ahora estos dos son inimitables. Vamos con Joe Satriani, que en esta ocasión nos hace Summer Song, incluido en SG3, que es el disco que estamos escuchando, la primera gira que hace con guitarristas, luego les comentaremos. Y en el tema le acompañan su formación básica de siempre, Stuart Hamm al bajo y Jeff Campitelli en la batería. Como digo, el tema se titula Summer Song, Joe Satriani. We'll be right back. Joe Satriani Summer Song. Esta gira, esta grabación tiene un inicio un tanto curioso, ¿no? Un origen bastante curioso. Estaban allá por el año 96 y parece que este hombre, Joe Satriani, estaba un tanto depresivo y Steve Vai le propone, oye, ¿por qué no hacemos una gira? Para animarle un poco, ¿no? Joe Satriani acepta el envite y deciden hacer una gira en formato de trío, las tres mejores guitarras. El primero que les acompañó, esto que estamos oyendo, Eric Johnson, tuvo tal éxito que ha continuado Satriani haciendo este tipo de giras desde, ha hecho esta del 96, 97, 98, 2000, 2001, 2003, 4, 5, 6, 7, 12 y por ahí han pasado pues guitarristas de primerísima fila como aparte de Eric Johnson, Martin Friedman, Robert Fripp, también Michael Schenker, John Petrucci, Andy Timmons, Paul Gilbert, Steve Morse, Billy Gibson, Yngwie Malmsteen, en fin, lo mejorcito, la flor y nata de la guitarra eléctrica. Bueno, y para despedir este G3, uno de los temas, conocidísimo tema compuesto por Don Nix, de lo más versionado, que se titula Going Down. Ahí están, son Joe Satriani, Steve Vai y Eric Johnson. Going down, down. Tremendo Joe Satriani, Steve Vai y Eric Johnson. El tema, como digo, conocidísimo, Going Down. Bueno, y vamos con un super trío de rock para terminar. Se llaman Winery Dogs y ellos son nada más y nada menos que Richie Kotzen, Mike Portnoy y Billy Sheehan. El tema Criminal. Y esto pertenece al primer, y de momento esperemos que sea solo momentáneo, último trabajo, también titulado de forma homónima, de Winery Dogs. A criminal. Vaya tres de Winery Dogs, como digo, en la guitarra y en las voces Richie Kotzen, en la batería y coros Mike Portnoy, y al bajo y coros también el grandísimo Billy Sheehan. Con estos mimbres, como suelo decir, no pueden salir más que grandes cestos. Otro de los temas, y con él terminamos el programa de hoy, Elevates de Winery Dogs. Solo comentarles que este programa lo pueden reescuchar, si les apetece, el próximo martes a partir de las 9 de la noche en la sintonía de Radio Tegueste a través de la 88.0 y también a través del Facebook, tanto personal como de esta emisora de Radio Tejina, donde nada más terminar el programa lo subiremos para que ustedes lo puedan degustar tranquilamente. Nada más, ha sido un placer. Reciban un cordial saludo de Juan Daniel González. Muy buenas noches.